Buenas tardes, estamos aquí en el proyecto Otros Mapas de mi Barrio. Estoy con tres moradores del sector de Carapungo. Preséntense, por No favor. te cuentan, ve. Bueno, mi nombre es Ángel Patricio Proaño, soy el jefe del hogar, la jefasa. Teresita Balos Pinos. Y mis hijas. Andrea Proaño. Y María Fernanda Proaño. Quiero que me cuenten cómo ha sido su vida aquí en Carapungo y alguna de sus historias. ¿Ustedes son de aquí, de Quito? No, nosotros somos de Otavalo. Y aunque en el 73 yo ya subí a estudiar aquí en Quito, entonces ya soy queteño. Pero en Carapungo mismo, pues nosotros venimos allá en septiembre de 1993. ¿Qué le puedo decir? En ese tiempo solo había la línea de buses Calderón. Un poquito antes de que nosotros lleguemos, los pobladores de Carapungo sufrían porque no había agua potable. Las líneas telefónicas había que pelear para que den. Pero cuando nosotros llegamos, empezó ya a funcionar el proyecto de agua potable que venía de Papayacta. Entonces, desde esa época ya Carapungo dispone del agua potable en forma normal. Luego ingresaron unas cuatro líneas de buses más. El Sengiflor, el Quiteño Libre. Nosotros que vivíamos a unos 50 metros de la parada final del Quiteño Libre, pues muy bien. Sí, entonces, ¿alguna otra cosa? ¿Qué más le puedo contar yo? ¿Conoce cómo viven aquí los jóvenes de Carapungo, de este barrio? Bueno, eso habría que preguntarles a mis hijas. ¿Cómo viven ustedes? Porque ¿cómo ha sido su juventud aquí en Carapungo? Actualmente, o sea, el peligro ha disminuido un poco. O sea, ha disminuido y ha aumentado a la vez. Porque antes era bastante peligroso y las madrugadas se escuchaban disparos, incluso peleas, al menos en esta calle que es la cuarta etapa. Bastantes disparos, peleas, de ahí ya no, pero con esto de que tenemos visitas actualmente de migrantes, ha subido nuevamente la delincuencia. Entonces no es que estemos tan seguros en, como quien dice, con la juventud actual. Comparado el Carapungo de antes, cuando eras pequeña, con el Carapungo de ahora, ¿tiene diferencia? ¿Ha variado algo? Sí, antes era mucho más peligroso. Ahora y, ya no está. ¿Y su infraestructura alrededor? Ya, ¿recuerdan cómo era antes Carapungo? En especial donde ustedes están viviendo. Bueno, cuando nosotros llegamos ya estaban rellenas las quebradas, solo faltaban rellenar estas otras de la que separan la etapa E y la etapa F. Todos esos rellenos son ahora los parques de recreación de la juventud. Digamos que nosotros cuando llegamos en el 93 ya casi no sufrimos en lo que se refiere a infraestructura. Al principio sí, los que vinieron a la primera etapa, segunda etapa, sí habían sufrido mucho porque no había agua potable, no había transporte, no había teléfonos. Sí, nosotros tuvimos esa, llamémosle, ventaja de que venimos cuando ya estaba casi normalizado todo. Lo que faltaba es el adoquinado de las calles nada más, que han ido haciendo paulatinamente. Listo. Hablando de la seguridad, ¿ustedes se sienten seguros aquí en su barrio? Claro, dentro de la casa nos sentimos seguros, afuera no sé. ¿Qué le puedo decir? A mi hija le robaron saliendo del colegio el celular a una cuadra del colegio. ¿Qué es eso? Una de la tarde, entonces no podemos decir que Carapungo sea una zona segura. Está considerada como una zona roja de Quito. Aunque ahora pues sí se oye que los patrulleros circulan a veces en el día, a veces en la noche, pero se conoce en Quito que Carapungo sigue siendo una zona roja y no hay quien ponga solución al respecto. ¿Piensan en alguna iniciativa, alguna idea que ustedes tengan, alguna propuesta que tengan para mejorar en ese aspecto aquí dentro Lo de su barrio? Lo principal sería que también la policía haga su función, porque desde hace unos 15 años que recuerdo que había estas quejas de que aquí hay mucha delincuencia, se paraban en el colegio Bonarroti como una docena de policías. Y ni siquiera se preocupaban del tráfico, que es una lástima en esa esquina. ¿Qué sacamos que esté ahí la docena de policías y a media cuadra están los ladrones? Sí, no circulan ellos por la ciudad. Como digo, cuando ya hay alguna bulla, algún relajo, ahí se ve que un patrullero circula. Caso contrario, no hay iniciativa de parte de ellos para hacer esa función. Y así se mueven a veces la docena entera. Desde el Buonarroti bajan al estadio. Y vuelven a subir y no hacen nada más. O sea que es un recorrido solo arriba, abajo, como para Amagar para que que la gente están vea que sí están separando. disque ellos vigilando. Y a media cuadra están los ladrones. A media cuadra le robaron el celular a mi hija. Justo 1 de la tarde. Y la docena de policías parados ahí en el Bonarroti. ¿Nos puedes contar tu experiencia? ¿Cómo te robaron? La experiencia del robo, claro. Estaba yo con otras 4 compañeras. Y bueno, también fue nuestro error por tomar otra ruta, porque siempre tomábamos la misma ruta de regreso. Y ese día se nos ocurrió tomar otra ruta por hacer una broma de tocar un timbre de una casa y salir corriendo y meternos por un callejón. Entonces, en el callejón se nos acercó un muchacho, bueno, y se dirigió directamente a mí. Y me dijo, tú eres la gata, y obviamente como nos juegan las psicológicas, de rato nos paniqueamos, nos asustamos, y solo dijimos como que sí, ¿qué pasó? Y de ahí nos dijeron la típica de soy Latin King, quiero revisar tu celular, unas fotos, nos pidieron las claves, nosotras bien mandadas dimos todo, y bueno, y así nos robaron, y nos dijeron que nos iban a devolver los celulares, nos quedamos esperando como 1/2 hora y nunca volvieron, y ya. Como hay cosas buenas, también hay cosas malas aquí en Carapungo, sí, ¿verdad? Si viene alguien que no conoce Carapungo y te toca hacer una guianza, ¿qué lugares nomás le recomendarías que sean seguros y llamativos? Lo que yo siempre les he dicho, que se movilicen por la calle principal, y justo cuando le robaron el celular a mi hija es por no obedecerme, se desvió a una transversal. Entonces, si alguien viene a Carapungo, le diría, entre por la Padre Luis Bacari, que es la calle principal, suba por la del Estadio Albonarroti, que es la principal. Esos son los lugares seguros. Y como le digo, son los lugares en los que la policía también está por docenas. Pero coger alguna transversal, ahí es la parte fregada. Igual en las principales es donde hay más cosas, ¿no? Hay más novedades, porque por las transversales por no hay muchas cosas. Hay un huerto que tienen las monjitas, también podrían ir a visitarlo ahí. Incluso también hay una guardería. Ahí entonces, estuve. Ahí estuve no, yo. ¿Ya no hay la guardería? Sí, hay la guardería. Al justo al lado de la guardería hay un huerto donde pueden ir a visitar, a comprar, a consumir. Es súper bonito. Listo, igual estas son cosas que marcan tu infancia. Por ejemplo, tú estuviste en la guardería, es algo. Sí, de hecho la guardería aún sigue, entonces como que... Una vez me metí en un tráiler por traviesa con mi prima en la guardería y casi nos va llevando el tráiler. Esas son cosas que marcan y te ayudan bastante, ¿verdad? Después recordarlas. Yo tengo una sugerencia, claro, porque me dices que esto es de Van Municipio y tanta cosa, ¿verdad? En la esquina del Bonarroti hay bastantes accidentes y tanta cosa, porque ya llevamos años pidiendo un semáforo en esa esquina y es súper necesario. Había un semáforo, le quitaron cuando empezaron a adoquinar esa calle y nunca más volvieron a instalarlo. Estoy hablando de 15 años atrás. Eso ¿sí? Necesitamos. Y como digo, en esa esquina está 1 docena de policías y tampoco colaboran dirigiendo el tráfico. Es toda una matanza en esa esquina. Esa es una sugerencia muy importante. Listo, muchas gracias con la familia Valdospino. Proaño Valdospino. Proaño Valdospino. Ahora, la gente que no es de Carapungo, pues conocen mucho de que en Carapungo es como un pueblo, una ciudad de la costa. Cuando necesitan comer de noche, saben que en Carapungo hay hasta las 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Pero en la calle principal siempre, de Entra de la Pana por la Luis Bacari, y por ahí tiene todos los locales. Claro que ahora por el asunto de la cuarentena se ha restringido mucho y ya tal vez no hay hasta muy de noche, ¿no? Caso contrario, pues cualquier persona, 11 de la noche tenía hambre, sabían que por aquí están los locales de comidas, de pollos, de todo abierto. Eso era muy tradicional en Carapungo. Listo,